Consumidores Libres es una entidad de defensa de los usuarios y consumidores que va a cumplir 30 años de trabajo ininterrumpido en la Argentina. El proceso de privatizaciones que se llevó a cabo en la República Argentina en la década de los años 90, en función del consenso de Washington y de los eslogan de esa época, que todo lo que estaba en manos del Estado era malo y todo lo que era privado era bueno, se llevó a cabo un demencial proceso de privatización de empresas de servicios públicos que existían en la Argentina. Algunas de esas empresas funcionaban mal, pero otras funcionaban bastante bien. Enargas era una de las empresas que funcionaba bastante bien. Y el proceso de privatización de Enargas comenzó muy mal, porque como no le daban los votos en la Cámara de Diputados de la Nación, participó un diputrucho y un escándalo nacional a raíz de esa situación. De modo que todo lo que vino después fue en contra de los usuarios y en favor de los grandes grupos económicos que se apoderaron de una empresa que venía funcionando relativamente bien. De modo que el proceso de privatización se llevó a cabo en el año 1992 por 35 años, es decir, que esta concesión vencería en el año 2027. Sería bueno que vayamos pensando en la no prórroga de la concesión en esos 10 años que existen de posibilidad de prórroga, para volver a reestatizar esta empresa, en cuyo directorio tendrían que estar no solo los representantes de la empresa, del Estado, sino también de los trabajadores del sector y de los usuarios. Y de esa manera podríamos lograr la creación de empresas públicas eficientes donde estén en su directorio representados todos los intereses en juego: el Estado, los trabajadores del sector y los usuarios de ese servicio público. Y fíjense en ustedes la confusión que existe, que hoy a la mañana, cuando escuchaba hablar a los representantes de las empresas, algunos de ellos todavía hablaban de los clientes, no de los usuarios. Y esta no es una mera diferencia terminológica, es un verdadero concepto. El cliente existe en aquellas empresas donde hay competencia, donde el usuario tiene las posibilidades de elegir. El consumidor tiene posibilidades de elegir. Aquí, el usuario de este servicio público no puede elegir, porque por las puertas de nuestros domicilios o de las fábricas, de las industrias, de los comercios, no pasan varias redes distribuyendo el gas natural. Por eso es que el Estado tiene que intervenir obligando a esas empresas a prestar un servicio eficiente, y las tarifas tienen que ser justas y razonables, no tarifas que es exageradas, que lleven a este absurdo como existió en la época del gobierno anterior con la empresa Fenosa, hoy denominada Naturgy Gas, que en el sobre que le enviaba a los usuarios con la factura adentro estaba la publicidad de una financiera que ofrecía sus servicios para otorgar un crédito para el pago de esa factura. Y a raíz de las denuncias que efectuamos públicamente, el Enargas no le quedó más remedio que tomar una medida y prohibirles efectuar ese tipo de publicidad. Eso es un verdadero absurdo. Las tarifas tienen que ser justas, razonables, y tienen que estar en función de la capacidad de pago de los usuarios. Y si hubieran usuarios que por sus condiciones económicas no están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, el Estado tiene que subsidiarla. Pero no podemos, con el argumento de que el Estado va a subsidiar futuros aumentos, que le esté generando ganancias extraordinarias a las empresas, porque esos recursos financieros del Estado que provienen de los impuestos que pagamos todos nosotros, podrían ser utilizados, por ejemplo, en la salud pública, en la educación pública o en la realización de obras públicas, y no a solventar parte de una tarifa exagerada que la mayoría de los usuarios no están en condiciones de pagar por sus niveles de ingresos, y el Estado está destinando esos recursos que podría destinarlo a otros fines y a otras actividades. Además, cuando escuchamos hoy en la audiencia pública y hablar de aumentos, por ejemplo, en empresas transportistas o distribuidoras, algunos hablaban del 50, del 55%, después señalaban que la influencia de ese aumento en la tarifa, en la factura final, rondaba el 12, el 13%. Como si eso no fuese nada en un momento especialísimo de la vida del mundo y de la Argentina, por los problemas sanitarios que existen, por la menor actividad económica, por la cantidad de gente que perdió el empleo, etcétera. Pero además, las tarifas tienen que ser razonables, porque el usuario no tiene que estar pendiente del subsidio que le va a pagar luego el Estado. Entonces, cuando se produce un aumento de tarifa, aunque sea de un 10, un 12, un 15%, que los empresarios señalaban como un aumento insignificante, el usuario está pagando ese aumento cuando paga su factura de gas. Pero no nos olvidemos que en la Argentina el 65% aproximadamente de la energía la generan centrales térmicas, cuyo principal insumo es el gas. De modo que si aumentamos las tarifas del gas, estamos también aumentando las tarifas de la energía eléctrica. Y los usuarios pagan sus facturaciones de energía eléctrica de su domicilio, las van a pagar más cara por este aumento en el gas. O si viven en un edificio en propiedad horizontal, van a pagar más cara las expensas. Y cuando vamos al supermercado, al almacén del barrio, al autoservicio, vamos a pagar más caro los productos de consumo cotidiano, porque al aumentar la energía eléctrica y el gas natural, se aumentan las estructuras de costo de los distintos productos que consumimos, y eso se va a trasladar a los precios. Y no siempre en la misma proporción, sino que por las dudas se va a trasladar seguramente, como viene ocurriendo, en una proporción mucho mayor. Entonces, hay que tener mucha prudencia cuando se está hablando de un aumento en las tarifas del gas natural. No solo le para pedimos al expositor si podría ir redondeando la idea, ya que el tiempo de exposición ha finalizado. No solo para los usuarios, no solo para usuarios residenciales, sino también para las industrias, para los comercios, etcétera. De modo que yo considero, en nombre de Consumidores Libres, que en estas circunstancias particularísimas que vive el mundo y la Argentina, no se debe conceder por ahora ningún aumento en las tarifas del gas natural. Y mientras tanto, estudiemos a fondo cuál es realmente el precio justo y real del valor del gas en boca de pozo, porque no lo sabemos. Estamos hablando de las tarifas, pero no sabemos cuál es el valor real de un componente. ¿Es $1.85? ¿Es $2.20? ¿Es $2.50? ¿Por qué tenemos que estar pagando a $4.20 o $4.50? De modo tal que esta es la oportunidad para llevar a cabo un análisis a fondo. Y termino con lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta lo que se dice en las audiencias públicas, porque si bien ellas no son vinculantes, porque no podemos votar, y efectivamente no se puede votar, ¿cuántos votos representaría Consumidores Libres? ¿Cuántos votos un intendente? ¿Cuántos votos un concejal, un diputado, el representante de una cámara empresaria? Pero Héctor, le agradecemos muchísimo por su exposición, pero ha finalizado el tiempo. Con esta idea, el ente regulador, en los fundamentos de la resolución que tome, tiene que ponderar los argumentos expuestos en un sentido y en otro en la resolución, de modo que la resolución final no sea el capricho o la imposición de algún sector, sino que sea el resultado lógico y razonable de los argumentos que se expusieron en las audiencias públicas. Muchas gracias.